Coquido, estas, la ido de la coco. Coquido, estas, la ido de la coco. Yo compré un cachorro de perro. Mi achetis hundidon. Mi achetis hundidon. Mi descendencia es muy numerosa. Mía y Daro, estas tre nombra. Mía y Daro, estas tre nombra. ¿Cómo es mi descendencia? Kia, estas mía y Daro. Kia, estas mía y Daro. Muy numerosa es mi descendencia. Tre nombra, estas mía y Daro. Tre nombra, estas mía y Daro. Paternalmente, los padres besaron a su descendencia. Patre, la gepatroi, quisis, sian y daron. Patre, la gepatroi, quisis, sian y daron. El amor materno es puro. La patrina amo, estas pura. La patrina amo, estas pura. Mi abuelo paterno aún vive. Mía patra avo ancorau vivas. Mía patra avo ancorau vivas. Pero mi abuelo materno ya ha muerto. ser mía, patrina, avo, iam mortis, sed mia patrina avo, iam mortis. La terra está con su descendencia. La hundino estas cun sia idaro. La hundino estas cun sia idaro. ¿Con quién está la perra? ¿Con quién estás la hundino? ¿Con quién estás la hundino? Con su descendencia. Cun sia idaro. Cun sia idaro. Como ejercicio de traducción que corregiré la próxima semana, os propongo estos. El niño juega con el gatito. El niño juega con el gatito. En el circo hay tres cachorros de león. En el circo hay tres cachorros de león. La amorosa madre besó a su bebé. La amorosa madre besó a su bebé. La chevalino manjas herbon. La chevalino manjas herbon. La xafido kai la bovido ancau manjas. La xafido kai la bovido ancau manjas. Hundido estas la ido de la hundo. Hundido estas la ido de la hundo. Enci arbaro, floras violo, suova già rosa che ciclamen. Enci arbaro, floras violo, suova già rosa che ciclamen. voto es el pelotico, en mi voto es el pelotico, en mi voto es el pelotico, en mi voto, en mi voto, en mi voto. La certa voglio mi renconti splinson cae li min svati stundato en la certa voglio mi renconti splinson cae li min svati stundato men en mia voto e se fai lo dico en mia voto e lo fai di men en mia voto e se fai lo dico en mi voto, en mi voto, en mi voto. Es la charma, o chi el svelta, certe potenza c'ha suvere. O chi el charma, o chi el svelta, certe potenza c'ha suvere. En mi voto, esto es lo digo. En mi voto, en mi voto, en mi voto. Se lo gasprie mia giardino, sova giarroso che si clame. Se lo gasprie mia giardena, sova già rosa che si clame. En mia voto è stato bello dico, en mia voto è il bocca di me. En mia voto è stato bello dico, en mia voto, en mia voto, en mia voto. E sta di me. Regina vivo, esta stre complica, pros la sorgo che la solena. Regina vivo, esta stre complica, pros la sorgo che la solena. En mia voto, esta stai lo dico, en mia voto, per lo fai di me. En mia voto, esta stai lo dico. En mi voto, en mi voto, en mi voto, es la tercera parte de la emisión, noticiario esperantista. España, Ministerio de Cultura. En el Boletín Oficial del Estado, de fecha 5 de enero, página 4, leo lo que sigue. De conformidad con la orden de 15 de abril de 1986, Boletín Oficial del 23, por la que se crean y regulan las ayudas a la traducción y edición en lenguas extranjeras de obras que forman parte del patrimonio literario y científico español. Esta subsecretaría ha resuelto hacer pública la composición de la comisión asesora proponente de las ayudas económicas, así como de las concedidas. En la lista de las ayudas otorgadas a diferentes editoriales se encuentra Ediciones La Misma, que recibirá la cantidad de 500.000 pesetas por traducir a la lengua internacional Esperanto Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, del que a tiempo se tradujo al Esperanto Romancero Gitano. Estas versiones del español a la lengua internacional se unirán a las ya existentes, de entre las que citaré solamente a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, así como sus novelas ejemplares. Los intereses creados, La gata de Angora y otras de Benavente, Sangre y arena de Blasco Ibáñez, Antología catalana, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, Antología asturiana, etcétera, etcétera. Últimamente se ha traducido La familia de Pascual Duarte de Cela. Esto por lo que respecta a la literatura española. Es abundantísima la traducción de obras internacionales de todo género. El deseo de los esperantistas que dominan el idioma esperanto es dar a conocer sus tesoros literarios al público internacional. Las obras maestras, surgidas de culturas poco conocidas, que no han sido vertidos a lenguas nacionales, han dado la vuelta al mundo traducidas al esperanto y han llegado hasta las capas sociales más alejadas de la literatura. Pero, principalmente, una fecunda producción original en esperanto, comparable a la producción de lenguas naturales y superior a muchas de ellas, da testimonio de la madurez lingüística y artística del esperanto. Bulgaria. En Sofía se ha celebrado la 17ª Feria del Libro, una de las más grandes e importantes exposiciones del comercio de libros. La Asociación Esperantista Búlgara presentó un local hermosamente dispuesto que atrajo la atención y alabanza de muchos asistentes, inclusive de Jorge Yordanov, presidente del Comité de Cultura. Participaron en la Feria del Libro 47 naciones, 127 empresas del libro y 900 editoriales. Fue muy numerosa la asistencia de público. Añadiré que en el local de la juventud del Instituto Superior de Economía Carlos Marx de Sofía, los jóvenes estudiantes han formado una sociedad de esperanto. El secretario de la Asociación Búlgara de Esperanto, en su discurso de salutación a los fundadores de esta nueva sociedad, puso de relieve que ahora, con la tensa situación mundial, es más importante y necesario que nunca el aprender la lengua internacional, porque esta hermana y crea amistad entre los hombres, porque ayuda a la comprensión internacional, cuyos adeptos, los esperantistas, son los más fervorosos amantes de la paz. Las proposiciones para dar nombre a la sociedad originaron momentos de gran emoción. En un ambiente de amistad y alegría, se decidió finalmente darle el nombre de Joven Economista. Muchos aplausos se ganó el joven realizador Emilio Atanasov, que declamó en esperanto. Artísticamente pudieron oír y darse cuenta de la armoniosidad de la lengua internacional. Joven esperantista famosa. Una muchacha esperantista de Estados Unidos, de 10 años de edad, es hija de madre coreana y padre norteamericano, que se conocieron y amaron en un congreso de esperanto, casándose después. Estos casamientos internacionales entre hablantes de esperanto son bastante frecuentes. Naturalmente, Este es el único idioma en el que pueden entenderse ambos esposos, y de aquí que la niña sea esperanto hablante desde su nacimiento. Últimamente, Sara, este es el nombre de la niña, es conocida como una niña superdotada. Una vez más, ha demostrado su talento musical tocando el violín en el Congreso Universal de Esperanto de Pekín, en el que el presidente de la Academia de Esperanto, el profesor inglés William Hall, entrególe un precioso ramo de flores luego de su muy aplaudida actuación. Musicalmente, Sara ya había participado en los Congresos Universales de Esperanto de Canadá, Varna, Bulgaria, Lucerna, Suiza y Augsburgo, Alemania. En la ópera Carmen, representada en Chicago en 1980, Sara cantó con nuestro famosísimo tenor Plácido Domingo, mundialmente conocido. Con su madre, Pai Chai Son, Sara visitará a sus familiares en Corea y se encontrará con esperantistas coreanos. Bolivia. Recientemente se ha instaurado el Comité Reorganizador de la Liga de Esperanto de Bolivia, que preside José Roberto Arce. El grupo organizó una exposición de libros y publicaciones en Esperanto, que atrajo la atención de antiguos esperantistas y de todos los medios de comunicación. Hay que resaltar que el señor Arce es, además, el director nacional del Centro de Documentación Técnico-Científica de la Universidad Estatal de La Paz. El doctor José Roberto, con éxito, ya introdujo el esperanto como lengua optativa en el Centro Internacional de Intercambio de Informaciones. ¿Es útil el esperanto? Juzga por ti mismo. El emperador Carlos I de España y V de Alemania decía: una persona vale por tantos hombres como idiomas puede hablar. Y tú puedes hablar esperanto con tan solo 25 lecciones de una hora de duración, que además son gratuitas. Con ellas y un diccionario duplicarás tu valor. Dankon pro via auscultado. Gracias por vuestra escucha. Gis la proxima mardo y el advina gis la sesa de la vespero. Hasta el próximo martes de las 5 a las 6 de la tarde. Bonan vesperon. Buenas tardes. En la mondo venis nova sento, tra la mondo ira porta poco, per flugino in te facina vento, un velato prologio al loco, e andiamo sando solitando, si la foma ira spavilino, alla monte per me mi ritorna, Thank you.